Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Reciban todos un caluroso saludo de mi parte. La Biblia dice que el Señor Jesucristo es sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Efesios 2:21. En el Nuevo Testamento se mencionan por lo menos 6 diferentes Marías y nomás en Juan 9:25 se mencionan 3. Pero aquí nos estamos refiriendo específicamente en estos programas a María, la Madre de Jesús, la madre del cuerpo humano en el que Dios se hizo carne, dice Juan 1:14. Entonces, no queremos nosotros aquí hacer ninguna cosa que la Biblia no diga, pero como estamos comprometidos con Dios y con su palabra, tenemos que decir y creer únicamente lo que la Biblia dice, sin subir a María a un nivel que Dios no le dio, ni bajarla a un nivel que Dios no le dio. Entonces, nomás cada quien tomar su debido lugar. Para eso tenemos la Biblia, para que usted y yo la estudiemos y veamos lo que Dios dice. Hemos visto ya algunas cosas sobre María y cómo ella es un ejemplo en cómo ella fue escogida por gracia como nosotros, cómo también la fe de María. Qué ejemplo tan grande que ella creyó en la palabra de Dios, creyó en Jesús como su Salvador y creyó en la superioridad del Señor Jesucristo. También vimos su vida familiar, cómo ella siguió el liderazgo de su esposo y también en el último programa vimos su relación, la relación entre María y Jesús o Jesús y María. En este último programa sobre María, en esta ocasión, veamos su posición actual. ¿Qué es María actualmente? ¿Qué diría la Biblia? Ahora, yo le invito a usted que haga un análisis. Si usted ha escuchado los programas anteriores o lo que la Biblia dice, ¿cree usted que María es lo que actualmente piensan que es? ¿Muchos? Entonces, veamos. Algunos piensan que Apocalipsis 12 es una descripción de María actual. Vayamos allí al Apocalipsis o Revelación 12 a ver si concuerda. Dice, y una grande señal, Apocalipsis 12:1, y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormentos por parir. Ahora, piensan que es María por estas razones. En primer lugar, porque habla de una mujer, y en segunda, porque dice que iba a parir un hijo. Y ese hijo, como dice aquí claramente, es Jesús. Entonces deducen que esta mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas, tiene que ser María y por eso la pintan actualmente de esa forma. Pero eso no puede ser. En primer lugar, el hecho de María de hace ya 2000 años que pasó y Apocalipsis 12 todavía está en el futuro. En segundo lugar, no puede ser María porque Dios describe a Israel muchas veces como una mujer y hasta como su esposa. En tercer lugar, cuando dice, recuerda el sueño de José, que dice que la luna y las 12 estrellas se inclinaban hacia él, eso se estaba refiriendo a Israel, las 12 estrellas. En tercer lugar, no se refiere a María porque dice que huyó al desierto más adelante y allí duró 3 años y medio. La Biblia nunca dice que María estuvo en el desierto 3 años y medio. También no puede ser María porque dice que fue hecho una gran batalla y el dragón la persiguió y ella bebió de un río en el desierto. Así es que por muchas razones esa no puede describir a María, sino que es una descripción simbólica de Israel. Entonces, ¿cuál es su posición actual de María? En primer lugar, debemos notar que ella, o sea, su alma, está con el Señor por haber creído en Cristo como su Salvador personal, como ya vimos en un programa anterior. 2 Corintios 5:8 dice: "Mas confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor". Cuando María murió, como todo ser humano, ella por haber recibido a Cristo, su alma está con el Señor, como todos los creyentes que han creído en Cristo antes de su muerte física. También debemos notar que su cuerpo, el cuerpo de María, no ha resucitado. La Biblia en ninguna parte menciona que haya sido resucitada. Dice aquí en Juan 5:27 y 28 y 29: "No os maravilléis, dice el Señor, de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación". Así es que creemos que el cuerpo de María va a resucitar cuando todos los creyentes en Cristo resuciten, los que ya están muertos. Así es que entonces, dice la Biblia, fíjese, en Hechos 10:34, Romanos 2:11 y muchos otros textos, que para Dios no hay acepción de persona. Entonces Dios no trató a María de otra forma que a todos los demás creyentes. Y porque la Biblia no lo menciona, y porque para Dios no hay acepción de persona. Así es que usted y yo todos los días en nuestra vida tenemos que decidir si creerle a una persona u otra. Tenemos que elegir si creerle a un partido o a otro, a un candidato o a otro, a un gobierno o a otro. Debemos que decidir si creerle aquí o allá. Es lo que tenemos que hacer aquí. Si por un lado Dios dice una cosa y por otro lado hombres dicen otra, entonces usted y yo a fuerza tenemos que decidir a quién creerle. Y si usted decide creerle a los hombres, ese es su derecho, pero entonces no vamos a estar bien con Dios si le creemos al hombre. Así es que mire, si ella no ha resucitado como la Biblia dice que no lo ha hecho, entonces no pudo aparecérsele a Juan Diego. Ok, ahí tiene que decidir a quién creerle, a Dios o a Juan Diego. Si ella apareció a Juan Diego como dicen, entonces Dios es mentiroso. Porque Dios dice que no ha resucitado su cuerpo. Su alma está con el Señor, pero su cuerpo no. Tenemos que decidir. ¿Quién cree usted que si hay contradicción entre Juan Diego y Dios, o entre cualquier hombre, ser humano o Dios, a quién creerle? ¿A Dios o al ser humano? Dice Romanos 3, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso es lo que Dios dice. Léalo, Romanos 3. No debemos atribuirle cosas a personas cuando Dios no lo hace. Así es que dejar una persona en la perspectiva correcta que Dios le dio es lo mejor que podemos hacer. La Biblia nunca menciona que ella tenga algún poder de intercesión, María. Ninguna parte. Léalo. No me crea a mí. Usted léalo en la Biblia. tiene una Biblia, entonces léala. No la tiene, consígase una versión Valera, antigua versión, léalo. Usted puede leerlo allí. No le crea las notas allí que personas le han puesto a la Biblia. Crea nomás lo que Dios dice. El Señor Jesucristo nunca mandó que intercediera por nadie. Él recibía personalmente a todos. Y hoy será diferente cuando Cristo aquí en la tierra dijo que todos podían venir a Él, y todavía la invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y ahora de repente cambió y las personas tienen que venir a través de María. La Biblia, ni Dios ni el Señor Jesucristo nunca dicen tal cosa. Nunca nadie en la Biblia fue a pedirle nada ni a que pidiera a Jesús por ellos. Nadie le pidió a María nada, ni Jesús les mandó que fueran a que María intercediera por ellos. Después que Pedro negó al Señor, no fue y le pidió a María que perdón, como enseña la película La Pasión de Cristo. Sabe, Mel Gibson se equivocó. No podemos confiar en los artistas de Hollywood como hoy, que son de lo más inmoral que puede haber, y que era ahora vea, haga una película, cuando en muchos casos enseña todo lo contrario a lo que la Biblia dice. Entonces Mel Gibson se equivocó allí. No es así. No nos basemos en las películas de Hollywood. Basémonos en lo que la Biblia dice, en la palabra de Dios, en lo que Dios nos ha dado. Así es que nosotros creemos lo que Dios dice. La Biblia no dice que ella es la reina de México y la emperatriz de América, etc. Si usted lee la Biblia con ese espíritu sencillo y humilde que ella tenía, donde creía la palabra de Dios, creía en Jesús como su Salvador y creía en la soberanía del Señor Jesucristo, ¿cree usted que ella hubiera querido que hoy día dijeran de ella lo que dicen? Claro que no, porque ese no era su estilo, no era su carácter, no era su forma de ser. Entonces, probablemente, si ella viviera y vieran lo que dicen y hacen de ella, a lo mejor hasta se moriría de un infarto. La Biblia no dice que ella es la madre de todos los seres humanos. En ninguna parte. Algunos dicen que Juan, cuando allí el Señor dijo a Juan, he ahí tu madre, que entonces, que eso quiere decir que ella es madre de todos. No, nomás dice, y dice específicamente Juan, he ahí tu madre. No dice todos seres humanos, he ahí su madre. Ahora, hermanos, amigos, dejemos que la Biblia hable, y usted busque en la Biblia, busque por usted mismo y crea lo que Dios dice allí en su palabra. Eso le va a dar a usted salvación de su alma y seguridad. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.